Estuve ciego, creía en tu amor, en el brillo de tus ojos, en tu corazón. Te di mi vida, pero poco te importó. Te subí al cielo, pero el suelo a ti te reclamó. Capaste todo a este sentimiento, pero perdí porque caí en tu sucio juego. Yo me tragué cada capítulo del cuento, mientras que tú a mis espaldas con aquel te dabas vuelo. Si ya te chupó el diablo, yo ya no quiero verte. Vete mucho al infierno y por favor no regreses. Si ya te chupó el diablo, ¿para qué quieres volver? Si esto no tiene remedio, ahí te quedas en el suelo. No te vuelvo a recoger. ¿Qué va? Isaías Lucero. Y esto todavía no se acaba, mi alma. Los hermanos Vega Junior, chiquititita. Le aposté todo a ese sentimiento, pero perdí porque caí en tu sucio juego. Yo me tragué cada capítulo del cuento, mientras que tú a mis espaldas con aquel te dabas vuelo. Si ya te chupó el diablo, yo ya no quiero verte. Vete mucho al infierno y por favor no regreses. Si ya te chupó el diablo, ¿para qué quieres volver? Si esto no tiene remedio, ahí te quedas en el suelo.